Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está, aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeque, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien en este nuevo fin de semana. Este es el magazine de integración Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión, hoy sábado 25 de febrero de 2012. Dirección General Darío Sobogán Martínez de la Red Reco. Les acompaña en la producción y conducción su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy, una recopilación muy importante y con todos los temas desde los diferentes municipios de Cundinamarca. Estos son nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Silvania. Los concejales Orlando Méndez y Feiber Moreno lideran gestión del proyecto de distrito de riego Aso Zubia, que beneficiará el sector de Zubia. En Tocancipá. Tocancipá invita a todos los habitantes de Cundinamarca a que vengan a visitar la nueva capilla de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito, que se encuentra abierta todos los días de 6 a.m. a 8 p.m. En Sasaima. Les cuento lo que está sucediendo en la provincia de El Gualibá. Sigue el caos en la vía Villeta Honda por la caída de la bancada en el sector Alto de la Mona. Se viene adelantando trabajos para la recuperación de esta malla vial que descongestiona y que sirve a viajeros y tractomuleros y camioneros que salen de la costa de Medellín, de Cali, de Manizales, de Ibagué, y que los más afectados son los pescadores o comerciantes minoristas de pescado. En Anapoima. Les comentamos que hablamos con el comandante de la estación de policía, el teniente Jorge Ibáñez. En Sesquilé. Sesquilé será escenario del primer Trail Running Colombia Reto del Dorado. En Fomeque. Nominado a los premios 2012 Mi Gente TV, el cantante fomequeño Cristian Camilo con su canción Niña de mi Vida. En el mundo siempre buscaba un cariño que le dé a mi vida ternura y calor. Es el único galardón creado en Colombia para premiar los géneros más populares de la canción. Todos los seguidores de Cristian Camilo podrán votar las veces que quieran y así escogerlo como uno de los 5 mejores representantes de la categoría Mejor Canción Popular. Siempre te querré. En Tocaima. Primeros resultados arrojan consejos de seguridad en el municipio de Tocaima. Así lo resaltó el comandante de Estación Tocaima, José Leal Buitrac. En Vergara. Estuvimos con el profesor Iván Rey, instructor de baloncesto en el municipio de Vergara, y esto fue lo que nos comentó. Por otra parte, Danilo Cubillos nos tiene más información. Desde Pacho, gobernador de Cundinamarca habla sobre regalías para municipios. En Puerto Boyacá. Puerto Boyacá recibió la visita del doctor Germán Darío Gómez Ávila, secretario de Salud del departamento de Boyacá. 100.6. 3.200 millones de pesos serán invertidos este año para la construcción del nuevo edificio municipal en Puerto Boyacá. 100.6. El ministro de Transporte, Germán Cardona, autorizó el paso por los 10 primeros kilómetros de la Ruta del Sol, sector 2. Desde la oficina de prensa de la gobernación de Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, planteó a los alcaldes del Alto Magdalena, Jerusalén, Guataquí, Tocaima, Nariño, Agua de Dios, Nilo, Ricaurte y Girardot poner en marcha programas y estrategias para mejorar la calidad de vida en la región y sacar adelante entre todos al departamento de Cundinamarca. Hoy el desarrollo de las noticias lo iniciamos con Auxiliador Estéreo desde Silvania, informa Félix Rodríguez. Orlando Méndez y Feiber Moreno, concejales de nuestro municipio, lideran gestión del proyecto del distrito de riego Azosubia, que beneficiará el sector de Zubia. Se encuentra con nosotros el concejal Orlando Méndez. Concejal, gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Gracias, don Félix. Un cordial saludo para usted, para toda su mesa de trabajo. Igualmente un saludo para toda la familia cundinamarquesa que nos escucha en este espacio Recorriendo Cundinamarca. Contémosle, concejal Orlando, a los cundinamarqueses, ¿de qué trata este proyecto y qué gestión han hecho ustedes? Bueno, don Félix, el proyecto del distrito de riego Azosubia es un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y busca dar solución de recurso hídrico a las partes altas de estas veredas, especialmente de Zubia y algunos de sus sectores, para que haya una mayor productividad y al mismo tiempo rendimiento en los cultivos, beneficiando toda la comunidad, a los productores de este sector. Es un proyecto que se está en este momento gestionando gracias a la colaboración de nuestro senador, el doctor Carlos Ferro Solanilla, a nuestro diputado Pedro Cárdenas Vélez, nuestro representante Alfredo Molina Triana, quienes en días pasados estuvimos reunidos con el alcalde de nuestro municipio, el doctor William Maecha, y llegamos a un acuerdo de que el proyecto de distrito de riego de Azosubia sería un hecho, ya que con la gestión que ellos van a realizar junto con nuestro gran acompañamiento podemos tratar de sacarlo adelante y que sea una realidad para esta comunidad del sector de Zubia. Quiere decir, concejal Orlando, que se están aunando esfuerzos para traer recursos aquí en nuestro municipio de Silvania. También está con nosotros, con Recorriendo Cundinamarca, el concejal Feiber Moreno. Concejal, gracias por estar en la mesa de trabajo de Recorriendo Cundinamarca. Gracias, don Félix. Saludarlo a usted, a su mesa de trabajo y a todos los cundinamarqueses que nos escuchan aquí por el programa Recorriendo Cundinamarca. Decirle, don Félix, que el partido de la U, en cabeza de nuestro senador Carlos Ferro, y aquí en Silvania, en cabeza de los dos concejales de nuestro candidato que fue en las elecciones pasadas a la alcaldía, el doctor Jorge Sabogal, hemos hecho una serie de reuniones con el señor alcalde William Maecha y ellos están muy interesados en darle a Silvania lo que se merecen como las personas que les han colaborado a ellos. Hemos tratado temas como del colegio nuevo que se va a armar aquí en la vía condominios, temas de vías alternas como la vía de San Luis, una vía también como la de la Victoria, continuar una pavimentada que viene desde el sector de Agua Bonita. Entonces yo creo que ellos ya se han dado cuenta que Silvania les ha correspondido con una totalidad de votación, que cuando ellos vienen acá a Silvania haciendo sus campañas políticas y se sienten en deuda con nuestro municipio y ya piensan que es la hora de llegar a colaborarle de una u otra manera a nuestro municipio que realmente lo necesita. Concejal Feiber, su compañero de curul, el concejal Orlando Méndez, mencionó precisamente al senador Carlos Ferro, al representante Alfredo Molina, al diputado Pedro Cárdenas. ¿Cómo se vieron ellos? ¿Qué respondieron a estas inquietudes que ustedes, como representantes del partido en el municipio de Silvania, le presentaron para que pudiesen llegar a algún acuerdo de trabajo? Ellos están en toda la disposición. Se vieron que aquí en Silvania tienen dos representantes del partido de la U, que son los dos concejales, y se sienten muy comprometidos con nuestro municipio. Entonces nosotros con el concejal Orlando Méndez, quien le agradezco por estarnos acompañando también hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, tratamos de reunirlos a ellos, al señor alcalde, y demostrarle todas las inquietudes, todo lo que necesita nuestro municipio, y ellos están en toda la disposición de poder colaborarnos acá en el municipio. Y un proyecto como el del distrito de riego de Azosubia, concejal Orlando Méndez, en cuanto a costos, valor de inversión, ¿en qué cantidad está? El proyecto está formulado con una suma de 800 millones de pesos para adecuación de este distrito, teniendo en cuenta pues toda la infraestructura que hay que desarrollar para que este distrito se pueda realizar. El compromiso que adquiere el partido de la U es gestionar la totalidad de los recursos para que no solamente se inicie el proyecto, sino que también tenga su finalidad y al mismo tiempo quede funcionando y que sea una realidad para los productores de esta parte alta del municipio. ¿Qué sigue, honorables concejales, ahora que ya no ustedes han conseguido que se les escuche a este nivel? ¿Qué sigue para Silvania en este aspecto? Yo creo que en este aspecto, pues ya de Dios quiera, se nos den las cosas muy bien en lo del distrito de riego, y hay que seguir gestionando para Silvania, porque Silvania realmente en este momento no le va a sobrar nada, sino al contrario, le están haciendo falta muchas cosas aquí al municipio. Entonces también estamos en la preocupación del tema de la educación, mirando a ver cómo podemos gestionar unos recursos para empezar a armar nuestro colegio allá, llegando hacia los condominios. También sobre la vía que le hablaba aquí, la parte de la Victoria, que en unas administraciones pasadas se hizo una parte de ese proyecto que es saliendo del caserío de la inspección de Agua Bonita hacia el colegio de Agua Bonita, y queremos continuarlo para ver cómo llegamos aquí hasta a salir donde era antiguamente prosocial. Tenemos que mirar cómo gestionar esos recursos, también cómo gestionar los recursos para la vía alterna que pasa por las veredas de San Luis, una parte de Jalisco, toda esta vía alterna que es una vía muy importante para nuestro municipio y que a nivel departamental y nacional tienen como esa obligación de colaborarnos para traer recursos para todas estas vías que Silvania necesita. Gracias, concejal Faber Moreno. Concejal Orlando Méndez, ustedes en el consejo están ahorita en sesiones ordinarias. ¿Están en el proceso de control político? Sí, en este momento hemos llamado a algunas de las dependencias del municipio, de la alcaldía, para que nos cuenten qué van a hacer dentro de estos 4 años, cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo, las limitantes, y como toda la infraestructura, la logística, los proyectos que piensan desarrollar por el bienestar de nuestro municipio. Igual la idea es trabajar unidos para que, independiente de dónde se desarrollen las obras, se vea el desarrollo en el municipio llegando a las comunidades que realmente lo necesitan sin ningún interés. Bueno, recorriendo Cundinamarca está precisamente en Silvania, y ustedes, honorables concejales, les han ido contando a nuestros cundinamarqueses de lo que se ha ido desarrollando en nuestro Consejo Municipal y la labor de los concejales Orlando Méndez y Faber Moreno. Con un saludo especial para Patricia y para Darío, despidiendo al concejal Faber Moreno. Gracias, don Félix. Un saludo también muy especial a Patricia y a Darío, que desde ya nos permiten estar directamente con todos los cundinamarqueses. Gracias, don Félix. Don Félix, muchísimas gracias, y de verdad que un placer estar aquí en este programa tan especial y transmitiendo las ideas y las cosas que vienen para nuestro municipio. Gracias a Félix Rodríguez, informando desde Silvania, emisora Auxiliadora Estéreo. Vamos con más información, vamos con más notas en este fin de semana con Carolina Caicedo desde Alegría Estéreo en el municipio de Tocancipá. Hola, Patricia, le cuento a usted y a todos los oyentes que abre sus puertas para los habitantes de Tocancipá y de toda Cundinamarca la nueva capilla que hace parte de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito. Este nuevo lugar de oración y de encuentro con Dios está a disposición de todos los feligreses desde el pasado 12 de febrero, día en que Monseñor Héctor Cubillo se hizo presente en el municipio para bendecirla y darle apertura formalmente. El padre Luis Ignacio Acosta, director de la emisora Alegría Estéreo, habló sobre la creación de la nueva capilla. Bueno, su construcción fue muy rápida, de mes y 15 días, fue una obra maratónica con la colaboración de mucha gente, liderados por el padre Hernando Navarrete y el padre Antonio. Ya el obispo el 12 de este mes de febrero la bendijo, ya se hizo traslado del Santísimo en solemne procesión, y desde ese momento ya está abierta la capilla todos los días. Esta capilla capilla fue posible gracias a la gestión del padre Hernando Navarrete, quien estuvo a cargo de la parroquia hasta finales del año pasado. Bueno, la capilla fue un proyecto que yo tenía en mente desde hace 5 años y por falta de recursos no habíamos podido ejecutar ese proyecto. Pero gracias a Dios, en el último mes que yo estuve en Tocancipá, ya sabiendo que tenía que salir, pues le hice la propuesta a la gente que quería ese regalo de despedida. Pues era un regalo prácticamente para, más que para mí, era para la misma comunidad. Y ahí surgió pues algunas personas que quisieron hacer sus aportes y esa fue la, podemos decir, el inicio de esa obra, ¿no? Cabe destacar la colaboración de muchos habitantes de Tocancipá, entre ellos el exalcalde Walfrando Forero y el actual alcalde Carlos Julio Rosso, además de empresas como Diaco y Foster que aportaron materiales para la construcción de la capilla. El sueño que yo tenía es porque siempre, desde que yo llegué a Tocancipá en el año 2006, eran muchas las personas que se paraban al frente del templo durante el día a hacer oración. La capilla estaba cerrada y no había un lugar donde hacer oración. Entonces, la idea era que se pudiese abrir ese espacio, ya que no había un espacio porque el templo no se puede dejar abierto por seguridad, porque hoy en día hay mucha inseguridad en los templos. Entonces, tenemos un lugar donde la gente pueda hacer oración y creo que el beneficio que va a traer es un bienestar espiritual. La gente tiene donde hacer oración, donde hablar directamente con Jesús sacramentado, ir a adorarlo, ir a ofrecerle allí sus problemas, sus alegrías, su familia, su trabajo. Todo es un lugar donde va a ser para el encuentro con Jesucristo vivo, ¿no? El padre Navarrete se mostró muy emocionado al ver cómo su proyecto hoy es una realidad y realizó una invitación a todas las personas a que visiten Tocancipá y conozcan la capilla. Bueno, yo de todo corazón agradecer primero que toda la comunidad a Alegría Estéreo, porque Alegría Estéreo representa mucho en mi vida. La quiero mucho, trabajé mucho por Alegría Estéreo y por eso invito a toda la comunidad de Tocancipá y a todos los que nos escuchan, no solo ahí, porque sé que nos escuchan a nivel nacional e internacional a través del Real Audio, y invitarlos para que acérquense todos los días allí, oren por sus sacerdotes, especialmente no me olviden a mí, porque lo hice con esa intención, con ese deseo de que siempre nos tengan presentes en la oración. Es un lugar muy bonito, muy agradable. Yo creo que los tocancipeños, si algo deben sentirse felices, es de tener un lugar digno donde orar, donde encontrarse con Dios. Recuerden que la parroquia Nuestra Señora del Tránsito tiene a disposición de todos los feligreses la nueva capilla, todos los días de 6 de la mañana hasta 8 de la noche. Esto fue todo por el momento. Desde Tocancipá, informa para Recorriendo Cundinamarca, Carolina Caicedo. Gracias a Carolina Caicedo por su informe desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Para nosotros es muy grato acompañarlos en el fin de semana con la información. Y ahora, desde Sasaima, Luis Carlos Páez Espitia nos presenta las notas a través de Sasaima Estéreo. Un saludo muy, pero muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Para nuestros colegas, saludo cordialísimo. A través de Sasaima Estéreo 92.1 les acompaña un amigo de ustedes, Luis Carlos Páez Espitia, en esta mañana maravillosa. Les cuento lo que está sucediendo en la provincia de El Gualibá. Sigue el caos en la vía Villeta Honda por la caída de la bancada en el sector Alto de la Mona. Se viene adelantando trabajos para la recuperación de esta malla vial que descongestiona y que sirve a viajeros y tractomuleros y camioneros que salen de la costa de Medellín, de Cali, de Manizales, de Ibagué, y que los más afectados son los pescadores o comerciantes minoristas de pescado que salen desde Honda hacia los diferentes municipios de la región del Gualibá, hacia Guadua, Zútica, Villeta, Sasaima, y a la mayor parte de la región del Gualibá, lo cual los perjudica tremendamente. En algunos casos deben hacer transbordo con sus canecas y cantinas en que traen su mercancía. Y los afecta porque están llegando tarde al sitio del destino y arriesgando la no venta del producto o que se les dañe. Ellos piden que se agilice las obras en el sector, ya que esto viene de la temporada invernal del año pasado. En el sector Alto de la Mona, para poder cumplir con la clientela del pescadito, que es tan delicioso y que en esta temporada de vigilia y de cuaresma, que ya se inició, acostumbramos a consumirlo. Amigos de la concesionaria o a quien corresponda, por favor, agilizar las obras. Recordemos que la vía se abre desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Por lógica, ¿no? Permanece cerrada todo el día, causando traumatismo a turistas y trabajadores. Los amigos de vendedores de pescado, que por favor agilicen las obras para evitar tanto trancón y por supuesto llegar tarde a los municipios con el delicioso pescado que pues acostumbramos a consumirlo en esta temporada de cuaresma. De otra parte, la Personería Municipal de Sasaima, Cundinamarca, realizará rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de marzo del año 2008 hasta el 29 de febrero del 2012. Por tal motivo, invitamos a toda la ciudadanía del municipio de Sasaima para que nos acompañen y participen en la audiencia pública de rendición de cuentas, lugar recinto del Honorable Consejo Municipal de Sasaima. Entonces será el día 27 de febrero del 2012 a las 10 de la mañana. Esta invitación nos las hace llegar el personero municipal de Sasaima, el doctor Orlando Cabezas Ortiz. Tenemos también un servicio social para todos nuestros amigos de la red de emisoras comunitarias. El señor Gonzalo Gómez Pedraza se extravió, ya está desaparecido hace un mes. Y su hermanita Marta Elena Gómez Pedraza, pues obvio está desesperada, de municipio en municipio, buscando la ayuda de la comunidad, que le informe sobre el paradero de Gonzalo Gómez Pedraza a la línea 311-850-1329, 311-850-1329, o al 310-587-2663, 310-587-2663. El señor Gonzalo Gómez Pedraza es un conductor, conducía un carro que transporta a los niños, esto del municipio de Chía, en Cundinamarca, y está desaparecido desde hace un mes. Está por el sector de la región del Gualibá, pidiendo el favor a las diferentes emisoras y a la comunidad en general, por si saben del paradero de este caballero, informarle. Les repito, la línea telefónica 311-850-1329, 310-587-2663, con Marta Elena Gómez Pedraza. Desde la primavera cundinamarquesa, y para nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para nuestros colegas, un saludo cordialísimo. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Y muy pronto estaré nuevamente con todos ustedes. ¡Mil felicidades! Gracias a Luis Carlos Páez Espitia desde la emisora Sasaima Estéreo. Y ahora en este recorrido por el departamento, nos vamos para Anapoima desde la emisora Sol Estéreo. Darío Urbano nos presenta las notas. Patricia, una feliz mañana y un cordial saludo desde el municipio de Anapoima, sol y agua de la eterna juventud. Para todos nuestros amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que a esta hora nos escuchan a través de las diferentes estaciones para el departamento de Cundinamarca. Les comentamos que hablamos con el comandante de la estación de policía, el teniente Jorge Ibáñez, quien nos manifestó los pormenores que tienen que ver con la seguridad, el parte positivo de las mesas del Plan de Desarrollo Anapoima 2012-2015. Igualmente, cómo están nuestras inspecciones de San Antonio y La Paz y lo que tiene que ver con el microtráfico en las instituciones educativas. De la misma manera, respecto a las inmovilizaciones en nuestra comarca. Escuchemos sus declaraciones en lo que a estos temas se refiere. Buenos días a toda la audiencia. Sí, efectivamente, pues en estos 15 días, estos últimos 15 días del mes de febrero, pues hemos tenido un parte, gracias a Dios, de completa tranquilidad. Se han venido adelantando unos controles durante los fines de semana que la verdad durante el año pasado, finales de año, no se pudieron realizar, pero este año pues contamos con el apoyo de policías de carreteras. Igualmente, en coordinación con la unidad de tránsito urbano del municipio de Anapoima, se llevó a cabo el fin de semana pasado un control de embriaguez a conductores de tanto de motocicletas como de vehículos, que los cuales pues vienen a disfrutar su fin de semana acá en el municipio. Pero cabe decirlo que se tocó o se realizaron tres procedimientos de movilización inmovilización de motocicletas y una inmovilización de un vehículo por obvias razones de la ciudadanía al estar conduciendo vehículos en estado de embriaguez. Entonces, pues igualmente aprovecho para hacer el llamado a la ciudadanía, reflexionemos en cuanto a este tema. Lo he venido comentando en programas anteriores, tenemos problemas con la accidentalidad acá en el municipio. Recomendarle a la ciudadanía, por favor, tener mucho cuidado al tocar la vía principal, porque tenemos problemas con los vehículos de carga pesada en cuanto a la velocidad de estos vehículos, por lo menos cuidar nuestra propia integridad. Teniente, en cuanto a la parte de movilizaciones, ¿qué tenemos de o qué se tuvo este fin de semana? Este fin de semana de inmovilizaciones tuvimos 3 motos inmovilizadas y un vehículo, Darío, como le comentaba, por embriaguez. Se realizaron en horas de la madrugada, el día sábado, amanecer domingo, se realizaron estas inmovilizaciones por el exceso y el alto grado de embriaguez que manifestaban los conductores de dichos vehículos. Las inspecciones de policía como es San Antonio y la inspección de La Paz, ¿cuál es el resultado, el balance en cuanto a la seguridad y en cuanto a inmovilizaciones? En la inspección de San Antonio se hemos llevado controles en cuanto a las reuniones que tuvimos, inclusive la semana anterior, por motivo del plan de desarrollo de la alcaldía municipal, se han venido realizando unos controles en la inspección donde hemos inmovilizado 4 motocicletas en estos planes, pero en sí la idea no es tanto inmovilizar, sino crearle una conciencia ciudadana a la persona de que debe utilizar su casco, debe utilizarlo apretado, debe andar a una velocidad moderada con el fin de que no atente contra su propia integridad. Igualmente la inspección de La Paz, que hace parte de este municipio, ¿ustedes están también allí muy atentos al servicio, al trabajo que se viene desarrollando? Sí, claro, en la inspección de policía de La Paz tenemos una ventaja y es que obviamente existe el control del tránsito por la policía de tránsito de acá del municipio de Anapoima, pero por la ubicación de esta inspección pues contamos también con el apoyo de la subestación de policía del Triunfo al mando del sargento Céspedes, quien está muy atento y está haciendo los controles, y tenemos la compañía del grupo Concay, de la concesión que maneja. Este grupo maneja la concesión de la vía Concay, que es la que pasa por el Salto del Tequendama, que va desde el municipio de Biotá hasta el municipio de Soacha. Entonces este grupo de tránsito que tiene control sobre este eje vial nos está colaborando en los planes también en esta inspección de policía. Teniente, un balance con relación a las 3 mesas de trabajo que se desarrollaron en la semana anterior, lo que fue la inspección de La Paz, la inspección de San Antonio y lo que es el casco urbano, en cuanto a las mesas de trabajo, el plan de desarrollo de Anapoima 2012-2015. Bueno, tenemos un balance bueno en cuanto a seguridad. La comunidad hoy en día pues nos reclama a nosotros los entes de seguridad, un mayor control, una mayor reacción en cuanto al llamado ciudadano. Igualmente pues todos los días se están preparando las unidades de policía en cuanto a este tema, el buen trato a la comunidad, el acompañamiento constante de la comunidad. Igualmente pues se nota que la ciudadanía, igualmente aprovecho la oportunidad para denunciar. No nos quedemos callados con cualquier acto delictivo que se nos presente en la jurisdicción, pero en sí el trabajo de estas 3 mesas fue un balance positivo. En estos momentos nos encontramos trabajando con la administración municipal en cuanto al tema de infancia y adolescencia, ya que es un tema que la verdad pues en el municipio queremos implementar el plan toque de queda a menores de edad. Ya estamos coordinando con el primer mandatario municipal, el señor alcalde, estamos coordinando la situación del decreto del plan toque de queda a menores de edad en coordinación con comisaría de familia. En fin, en general es un trabajo que vamos a ver si podemos iniciar, y es unos controles que vamos a hacer de una forma interagencial, o sea, con todas las instituciones comprometidas, para que estos jóvenes tengan una orientación adecuada, obviamente bajo la orientación de sus padres de familia, que en sí son las primeras personas que tienen que hacerse responsables. Las instituciones educativas de nuestro municipio, ¿cómo está el asunto del microtráfico? Bueno, en cuanto al microtráfico, pues hemos hecho unos planes, inclusive cerrando el año anterior hicimos unos planes en los colegios, en las instituciones educativas. Afortunadamente en estos planes no se encontró estupefacientes dentro de los centros educativos acá en el municipio de Anapoima. Estamos en coordinación con la comisaría de familia, estamos en coordinación con el fin de llevar a cabo estos controles a inicio de año. Igualmente pues la policía por parte de la estación, estamos haciendo un acompañamiento permanente en el plan colegios que nosotros manejamos, en cuanto al manejo vial cuando salen los jóvenes y entran a la institución educativa, más que todo en el Julio César, que es el centro educativo más grande que tenemos acá en el municipio. Recomendaciones para la comunidad de Anapoima a través de este informativo Recorriendo Cundinamarca, que hasta ahora nos escuchan más de 32 emisoras en el departamento. Las recomendaciones pues a la ciudadanía, sobra decirles tomar medidas de seguridad, estar pendientes en el momento de ingresar a los bancos, utilizar cajeros, verificar el cajero antes de utilizarlo, por favor. Igualmente, pues denunciar cualquier acto, denunciar cualquier situación sospechosa que tengamos en la jurisdicción, ya que la idea es blindar el municipio y zafarnos de la delincuencia que nos está quejando en otras instancias, en otros municipios. Entonces la idea es trabajar mancomunadamente con los ciudadanos, y no hay mejor trabajo, mejor apoyo que podamos recibir de la ciudadanía que obviamente la información oportuna y adecuada en un momento determinado. Patricia, de otra parte, nuestro municipio estará llevando a cabo el noveno Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas, Danzando con el Sol. Son muchas expectativas con las delegaciones participantes, de quienes nos habló William Romero, uno de los organizadores de este evento que se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo. Bueno, primero que todo, hacer la cordial invitación a toda la región de Tequendama y a nuestro departamento en general, para que nos acompañen del 16 al 19 de marzo en nuestra novena versión del Encuentro Nacional de Danza Folclórica Danzando con el Sol. Para este año hemos hecho la convocatoria a 20 grupos ya confirmados, con un grupo invitado especial que es el grupo de danzas de ganador del año anterior. Esta participación que tienen todos los grupos en nuestro municipio de estos departamentos, ¿cómo es la premiación? ¿Cómo va a ser catalogado o cómo va a ser esa estructura de premiación? Bueno, primero que todo, los grupos que vienen a participar en Apoima, desde que llegan a nuestro municipio, la organización corre con los gastos de los peajes y la alimentación. Además, por solo participar en nuestro evento, ya están haciendo acreedores a 1,000,000 de pesos. Y se entregan cinco premios, que es primer puesto, que se entregan 3,000,000 de pesos, al segundo puesto 2,000,000, al tercer puesto 1,500,000, la mejor comparsa 1,000,000 de pesos y el mejor grupo musical 1,500,000. Hablemos de las categorías. Esto es categoría abierta, se pueden venir grupos infantiles, juveniles, mayores y hasta adulto mayor. ¿Estas comparsas de cuántos son sus integrantes? Según lo que dice nuestro reglamento, se permite un máximo de 20 personas, incluyendo el grupo musical. Invitados especiales a esta novena versión de las danzas folclóricas de nuestro municipio. Para este año ya nuestro evento volvió a retomar el interés que tenía. Vamos a tener grupos de danzas de todas las regiones del país. Ya tenemos confirmados grupos del Chocó, de la Guajira, de Magdalena, de Bolívar, de Cundinamarca, de Boyacá, del Valle, de Risaralda, de Santander, de Norte de Santander y del Quindío. También estamos haciendo la gestión para traer un grupo de danzas del Valle especializados en salsa para hacer la apertura de nuestro evento. Como fiesta, ya el día sábado vamos a tener la participación aquí o la fiesta con el DJ Willy Flechas y Leonardo Sabogal. Y para el día domingo se están llevando a cabo los contactos con la orquesta Los Tupamaros y el señor Mauricio Cárdenas, quien es un imitador. Podemos hacerle la invitación a todo el departamento a través de las emisoras comunitarias que hasta ahora todas están conectadas en este informativo Recorriendo con Dinamarca. Hacemos la cordial invitación a todas las emisoras que nos acompañan, en especial a nuestra emisora Sol Estéreo, para que a partir del 16 de marzo visiten Anapoima, se conviertan en unos turistas más de Anapoima y vengan a disfrutar de este evento dancístico como el que entregamos nosotros. Patricia, es la información más importante que tenemos para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les informó su director Darío Urbano y en el máster Seir Díaz. Una feliz mañana. Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Gracias a Darío Urbano por su aporte desde Anapoima, emisora Sol Estéreo. Y de inmediato nos vamos con la nota deportiva que hoy la presenta Daniel Castillo desde Angelus Estéreo en Sesquilé. Cordial saludo para usted, Patricia, y para todos y cada uno de los oyentes que a esta hora nos sintonizan, igualmente a los amigos, colegas en las diferentes radios que hacen parte de esta red. En la información hoy desde Sesquilé en Angelus Estéreo les contamos que el próximo 4 de marzo habrá un evento importante organizado por la Asociación Colombiana de Aventura y Montaña, ACAM, denominado el Trail Running Colombia Reto del Dorado. Estamos con Elkin Quintana y nos cuenta respecto a esta iniciativa. Sí, tiene un nombre bien bonito. Es la prueba, tiene por nombre Trail Running Colombia Reto del Dorado. Pues creo que tratamos de mostrarle a la gente a través de la carrera todo lo que históricamente y culturalmente encierra la zona de Sesquilé y Guatavita, y pues creo que si algo es de destacar es pues todo el tema del dorado, de la laguna de Guatavita, la tradición arqueológica, los vestigios indígenas que tiene esta zona. Entonces, pues parte de la ruta es lo que nuestros antepasados indígenas usaban para conectarse entre un sector y otro, y usaban también como fuertes para defenderse de las invasiones, de la colonización. Por eso el nombre viene a ser el Reto del Dorado. Vamos a tener como lugar de partida el municipio de Sesquilé, Cundinamarca. Será un recorrido de 24 kilómetros atravesando las zonas más bellas de la geografía de Sesquilé y llegando a la Plaza Cívica de Guatavita. Tenemos esperado un número aproximado de 400 corredores y bueno, sabemos que vamos a tener a la élite del atletismo de montaña en Colombia, gente que viene de correr toda la temporada 2011 en Europa, Saúl Antonio Padua, subcampeón mundial de carreras por montaña. Vamos a tener categorías en cuanto a la participación de los que quieran hacer parte de esta competencia. Por supuesto, es una muy buena pregunta. En la prueba reina, que es la que, como te digo, va a partir de la Plaza Cívica frente a la alcaldía de Sesquilé, vamos a tener en total 9 categorías. Vamos a tener 5 categorías para hombres divididas por edades. Vamos a tener menores de 25 años, menores de 35 años, menores de 40 años, menores de 45 años y de 45 años en adelante. Y en damas vamos a tener una división de edades similares. Vamos a tener 4 edades en damas que son menores de 35 años, menores de 40 años, menores de 45 años y damas mayores de 45 años. Eso en la prueba reina. En las categorías que parten desde Guatavita y terminan otra vez en Guatavita, vamos a tener en 10 kilómetros damas menores de 40 años, damas mayores de 40 años. En hombres vamos a tener hombres menores de 30 años, hombres menores de 40 años, hombres mayores de 40 años. Y en la prueba recreativa, que es el nombre que le damos a la carrera de 5.5 kilómetros, que también arranca y termina en Guatavita, vamos a tener categoría hombres menores de edad, mujeres mayores de edad, y hombres mayores de edad, y como te decía, y mujeres menores de edad, 4 divisiones de edad. Y en los niños, que es una prueba totalmente recreativa de 1.200 metros, vamos a tener una categoría única que es para los niños nacidos del año 1999 en adelante. Elkin, contémosle a los oyentes parte del recorrido que va a tener esa competencia. Fuimos por el Boquerón, que está entre las Antenas y el Cerro de las Tres Viejas. Pasamos por el límite del municipio de Chocontá, ya empezamos a tomar rumbo norte hacia los límites de la laguna de Guatavita, y allá empezamos a tomar toda la cuchilla de Peñas Blancas, que es una zona hermosísima, para llegar a la vereda de Chaleche y allá empezarnos a internar en las veredas del municipio de Guatavita, para pasar bordeando el cerro de Montecillo, que es como una de las montañas más emblemáticas de Guatavita. Pero en términos generales, el 70-80% del recorrido se desarrolla dentro de la zona rural de lo que es el municipio de Sesquilé. Elkin, ¿y cuáles son los costos para los que desean participar? Claro que sí. La inscripción a la prueba reina, para la gente que no es oriunda del municipio de Sesquilé, tiene un costo de 45.000 pesos en la prueba reina. Así incluye la camiseta de competencia, el derecho a premiación si está entre los 8 primeros. Hay premiación en efectivo, también hay premiación en medallería, en trofeos. Eso para la prueba reina. Para la prueba de 10 kilómetros, la inscripción tiene un costo de 40.000 pesos. Para la prueba recreativa de 5.5 kilómetros, la inscripción tiene un costo de solo 32.000 pesos. También incluye camiseta. A todos los participantes se les va a dar una hermosa medalla que va a ser un recuerdo sensacional. Es una sorpresa que les tenemos. Y en la carrera de 1.2 kilómetros, que es la de los niños, no hay ningún costo de inscripción. Los niños se les va a entregar número y al final de la carrera se les va a dar su hidratación, pero ellos no corren por premios ni nada, simplemente es por el placer de correr y para irles inculcando el amor por el deporte. ¿En dónde y hasta cuándo están abiertas las inscripciones, Elkin? Los datos específicos los encuentran en la página oficial de la carrera, que es www.airelibreyaventura.org. Cuando ustedes entren a airelibreyaventura.org van a poder encontrar en detalle la información de costos, inscripciones, muchas de las cosas que hemos hablado acá en esta nota, y otra información importante como la ruta de competencia, la altimetría, los puntos de hidratación, ese tipo de indicaciones. Tenemos inscripciones en todas las oficinas Bancolombia del territorio nacional. Los datos de la cuenta de consignación los encuentran en la página oficial en airelibreyaventura.org. Tenemos inscripciones en 5 de los puntos de nuestros patrocinadores en la ciudad de Bogotá, y tenemos inscripciones por ahora también en el Instituto de Deportes de Guatavita. Yo creo que a partir del lunes de la última semana, el lunes 27 de la última semana de inscripciones, tenemos también inscripciones habilitadas en el Instituto de Deportes de Sesquilé. ¿Y qué otras competencias tiene ya en el calendario la CAM para este año? La próxima competencia será una prueba de aventura que mezcla ya varias disciplinas y se corren equipos de 2 y de 4 personas. Será el Raid de Aventura de Granada, Cundinamarca, también muy cerca de Bogotá, en la vía panamericana. Es el primer municipio que encontramos después de salir de Soacha por la autopista sur. Vamos a tener una competencia de unas 12 horas de carrera ininterrumpida. Esto ya es un tema mucho más espectacular en cuanto a lo que son las pruebas que involucra, porque en la carrera de aventura del 15 de abril en Granada vamos a tener ya vamos a tener natación, vamos a tener espeleología, que es la exploración de cuevas, vamos a tener descenso por cuerdas, vamos a tener ascenso por cuerdas, vamos a tener tirolesas, vamos a tener ciclomontañismo, carrera a pie, orientación con mapa y brújula, y todas estas pruebas que les he mencionado se desarrollan dentro del mismo curso de la competencia. Entonces, por espectáculo es algo sensacional, y bueno, será la primera prueba de aventura de este año. Y la segunda carrera de montaña, como la que con el formato que tenemos ahorita en Sesquilé el 4 de marzo, va a ser el 17 de junio en el municipio de San Antonio de Tequendama. La particularidad de esta segunda prueba de montaña del 17 de junio es que será el Ultra Trail Colombia. Serán 50 kilómetros de carrera por montaña para los corredores más expertos o más osados, y vamos a tener ya otras distancias de menor duración. Vamos a tener 20 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros, y también la prueba recreativa para los niños. Pero como les digo, son dos eventos que se nos vienen después del 4 de marzo, que son completamente maravillosos, espectaculares, y están pensados no solo para que los atletas de élite vayan y compitan por la premiación, sino para que la gente que quiere conocer este bello país lo puede hacer con las mejores garantías de logística a través de unos cursos sensacionales. No se imaginan la belleza que tiene este país. Los animamos a que aquellos que no están habituados a este tipo de carreras nos acompañen y se enamoren de este tipo de carreras por montaña y se enamoren de la geografía de nuestro país. Elkin, gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca a través de Angelus Estéreo, y la invitación para los deportistas extremos a vincularse a esta actividad. Daniel, muchas gracias, y queremos invitar pues a toda la gente de Cundinamarca, en especial a la gente de los municipios próximos a Sesquilé y Guatavita, a que nos acompañen. Es una carrera hermosa y creo que hay pocas carreras como estas en Colombia. Los que son aficionados a los deportes, al atletismo de calle, sabrán que son muy contadas las carreras de montaña, y tener la oportunidad de recorrer esta zona es algo que a la gente que le gusta correr y que le gusta descubrir este hermoso país no se le puede pasar. La cita, como les digo, es este 4 de marzo en una de las zonas más bellas de Cundinamarca. Muchas gracias, Daniel, y bueno, nos vemos el 4 de marzo en Sesquilé. Gracias a Elkin y a ustedes, oyentes. Siga Patricia en Estudio Central en Pacho, recorriendo Cundinamarca. Desde Sesquilé, Daniel Castillo Sánchez, en Angelus Estéreo 107.4 FM. Gracias a Daniel Castillo por su informe desde Angelus Estéreo en Sesquilé. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Y ahora viene la nota de farándula del departamento de Cundinamarca con Darío Sobogal de la emisora Chingas Estéreo. Niña, niña, niña de mi vida, como a ti en la vida no amaré jamás. Hola, mi querida Patricia, hoy en este informe que origina Chingas Estéreo en la ciudad de Fomeque, para las 32 más importantes radios comunitarias del centro del país, queremos destacar la nominación hecha por el canal Mi Gente TV al cantante fomequeño Cristian Camilo como uno de los artistas que disputan la categoría Mejor Canción Popular, y con el deseo de conocer qué significa esta nominación para nuestro artista y cómo sus seguidores podemos apoyarlo, lo hemos invitado aquí a Recorriendo Cundinamarca. Cristian Camilo, bienvenido a Chingaza Estéreo. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias por la invitación, don Darío. A todas las personas que integran este gran grupo como lo es Recorriendo Cundinamarca, muchísimas gracias. Cristian, ¿qué significa para usted esta segunda nominación del canal Mi Gente TV? Pues es una alegría inmensa. Esto es una oportunidad que a muy pocas personas se les da. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a la gente por ese apoyo que me han brindado siempre. Y pues ahorita una nominación como esta, la mejor canción popular del año en los programas Mi Gente TV, junto a grandes artistas como Pipe Bueno, como Johnny Rivera, es un reconocimiento y una felicidad inmensa. ¿Por qué considera que esta canción merece este premio en el año 2012? Considero que Niña de mi Vida merece este premio, ya que es una canción pues nueva, con un estilo como único, por decirlo de alguna manera. Es un popular muy colombiano, con un ritmo extranjero como lo es el reggae. Entonces me parece que es algo como innovador, como nuevo, y que pues merece el apoyo de la gente. Solo sé que te amo con todas mis fuerzas. Se me acaba el mundo si algún día te vas. Hasta el universo muere de tristeza cuando el sol se oculta y no quiere alumbrar. Competir con Pipe Bueno, con Johnny Rivera, Giovanni Ayala, con Jonales Castaño, con Fernando Burbano, con Paola Jara y con los cantores de Chipuco, ¿no es un reto demasiado grande? Pues es grande, sí, sí señor, es muy grande, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de todas las personas que en este momento me están escuchando, yo sé que se lo. ¿Por qué cree Cristian Camilo que Niña de mi Vida es la mejor de todas las canciones nominadas? Como dicen por ahí, uno siempre defiende lo de uno, entonces uno siempre tira para el lado de uno, por decirlo alguna manera. Y pues Niña de mi Vida es como un detalle para la gente, es algo que la gente y la juventud quería ver en Cristian Camilo, algo aparte de la ranchera. Entonces me parece que es una canción muy bonita y además para dedicar. Apareces en la tercera categoría, que es la mejor canción popular, precisamente en el renglón número 7. ¿Cómo podemos apoyar esta nominación? ¿Cómo podemos lograr que Cristian Camilo sea el ganador de la categoría mejor canción popular? Pues ahorita estamos trabajando por las redes sociales, por el Facebook, por el Twitter. Muchas personas conocen mi Facebook, Cristian Camilo, Cristian Coca. Allí aparece el link, ingresan, ahí aparece de una la página para ingresar el voto. Entonces tienen que votar por cada artista en cada una de las categorías. La categoría de mejor canción popular, entonces Niña de mi Vida, Cristian Camilo. Y en el circulito pues se le da el clic y al final llenar el formulario y enviar. Eso se puede hacer repetidas veces, no interesa el número que se haga. Y así como dicen en las propagandas, entre más veces se diligencia ese formulario, más oportunidades tiene de ganar Cristian Camilo. Así es. Sí, señor. A ver, Cristian, usted es nuestro artista fomequeño, es el artista de Chingaza Estéreo, y hoy aquí a través de Recorriendo Cundinamarca le vamos a pedir a todos los cundinamarqueses que entren a Mi Gente TV, que busquen la categoría de mejor canción popular, que busquen el nombre de Cristian Camilo con la canción Niña de mi Vida y que voten por ti. Es un llamado solidario que hacemos desde Chingaza Estéreo a las 32 más importantes radios comunitarias del centro del país. ¿Qué quiere usted decir? Decirles a la juventud, a los chicos, a las chicas, a los adultos, a toda esa gente de estas 32 radios comunitarias del centro del país. De una manera muy respetuosa, quiero invitarlos a todos para que me apoyen, ingresando en el link, en la página de Mi Gente TV, aportando su voto. Es un granito de arena, cada uno tiene validez, y a todos, yo sé que Dios les va a pagar este favor. Muchísimas gracias por su apoyo. Cristian Camilo, muchas gracias por estar aquí en Chingaza Estéreo. Esta es tu casa, contándonos de este gran éxito de estar nominado para los premios Mi Gente TV, y estamos compartiendo esto con los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. A ustedes muchas gracias por abrirme las puertas una vez más y espero su apoyo. Muchas gracias. Dios los bendiga. A nuestros oyentes los dejamos escuchando Niña de mi Vida en la voz de Cristian Camilo, el cantante fomequeño para el centro del país, para Colombia y el mundo. Nuestra música con Cristian Camilo. Niña, niña, niña de mi vida, como a quien la vida no amaré jamás. Es como nuestra radio, Chingaza Estéreo, toda nuestra. Y hasta aquí, estimados oyentes de la radio del centro del país, este ha sido nuestro informe especial desde Chingaza Estéreo en la presente semana. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Quiero invitarlos para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan recorriendo Cundinamarca. Gracias a Darío Sabogal desde Chingaza Estéreo, desde el corazón de Colombia. Y ahora los invito a conocer la información desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo con Luis Alberto Díaz Rincón. Un programa de los servicios informativos de 107.8. Patricia y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, reciban el saludo a esta hora desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, la ciudad salud de Colombia. Importantes resultados se han dado ya en los primeros días del mes de febrero. Esto de acuerdo a los diferentes consejos de seguridad que se han venido desarrollando en los diferentes sectores. Así lo dio a conocer el comandante de Estación Policía Tocaima, José Leal, resaltando también que se han venido implementando operativos también contra los prestamistas de los denominados gota gota. Esto dijo el comandante de Estación Tocaima, José Leal Buitrago. Gracias a los encuentros comunitarios que nos comprometimos en desarrollar en los diferentes barrios, así como esta semana que pasó en el barrio Las Brisas, un individuo de 27 años que se dedicaba a vender pescado, venía del municipio de Flandes. Luego de terminar la venta de pescado, se dedicaba a hacer sus hurtos. Así fue que en el barrio Las Brisas abrió un vehículo, sacó el frontal de este vehículo, avaluado por 900 mil pesos. Y gracias a la activación de estas alarmas, los vecinos pusieron las alarmas a funcionar. Y qué sorpresa, Lucho, que la comunidad misma, hay que resaltar y felicitar a la comunidad del barrio Las Brisas, capturaron a este individuo y nos lo entregaron a nosotros. Nosotros, pues, que la judicialización y colocarlo a bien recaudo de la justicia competente. Entonces, sí es importante, Lucho, que los vecinos se comprometan. Ya hicimos unos cálculos para instalar las alarmas. No sale por más de 10 mil pesos por vecinos. Por vecino no hay que colocar más de 10 mil pesos. Y se está instalando una o dos alarmas por cuadra. Más o menos dos alarmas por cuadra. Sí, mínimo dos o una. De que las cuadras sean cortas, una. Y entonces, si se coloca una alarma por cuadra, lo que tienen que dar económicamente los vecinos son, ¿qué? 8 mil, 10 mil pesos. Uh-huh. Eso no es mayor cosa y lo que lo representa. Sí. Entonces, aprovecho esta oportunidad para felicitar a los vecinos del barrio Las Brisas y a toda la comunidad, que estemos atentos, por favor, estemos atentos y que nos colaboren. Como le había dicho desde un comienzo, la responsabilidad no es solamente de la policía, sino de este componente que lo forma administración municipal, comunidad y policía. Controles a los prestamistas en los denominados gota a gota estará implementando el comando de policía Tocaima. Esto a casos repetitivos que se han presentado con algunas personas que han hecho crédito a través de estos prestamistas que, pues, según el comandante y según la ley, son ilegales. Esto dijo también el comandante José Leal a ese respecto. Señores comerciantes, estén muy atentos de las personas sospechosas, estén muy atentos de aquellas. Estamos haciendo también un trabajo ya con SIGIN, CTI, sobre lo de los gotagotas, que se nos está inundando el municipio de estas personas que de Girardot ya los están sacando por usureros. Me decía el secretario de gobierno, el doctor John, que a las personas interesadas en préstamos desde 500 mil pesos en adelante, estos microempresas, pequeños comerciantes, que el Banco Agrario de Apulo está en la capacidad de prestar desde 500 mil pesos hasta 2, 3 millones según la capacidad de endeudamiento, y con un interés bajo. Las personas interesadas En estos préstamos, por favor, mayor información allá en la oficina del doctor John, secretario de gobierno. Secretario de gobierno, él hace venir los funcionarios del Banco Agrario de Apulo y ellos le dan mayor información. Ayer tuve un casito también de un gota a gota, casi le pegaba ya ahí a la señora, le quedó de pagar 4,000 pesos diarios, ella como que quedó sin trabajo, quedó con la deuda y este señor, pues. Bastante intenso, pues ya casi que a pegarle delante de los policías. Entonces, por favor, evitemos endeudarnos porque el 20% eso no está autorizado. Eso es un delito lo que están cometiendo estos señores gota a gota. No nos endeudemos con estas personas, por favor, porque ya me han llamado en varias ocasiones donde le pegan a aquellas personas que no tienen la plata, entonces le pegan su palmadón, su patada y feliz, se van. Entonces evitemos los gotagotas aquí porque detrás de ellos vienen muchas personas con la idea de hacer inteligencia, de ver dónde se pueden meter, qué se pueden robar, qué se pueden hurtar, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a estar muy atentos a los gotagotas. Muchísimas gracias, Lucho. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Sigue usted, Patricia, y compañeros con más información en Recorriendo Cundinamarca. Gracias a nuestros amigos desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo. Nos vamos con las noticias desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Hoy nos informa Robinson Guzmán. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Saludamos a toda la amable audiencia Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña en los estudios de Frecuencia 5 Iván Rey Moreno, instructor de baloncesto en el municipio de Vergara. Profesor, bienvenido a los estudios. Gracias por su invitación en el día de hoy para compartir con ustedes un gran momento deportivo en el quehacer del municipio de Vergara. Profesor, ¿cuánto ya en el municipio? Pues haciendo historia, cerca de 20, 25 años trabajando en la docencia y en la parte deportiva del municipio. Bueno, tenemos acá información importante, eventos de la Oficina de Recreación y Deporte. ¿Nos comentaba usted sobre deportes? Bueno, es un nuevo enfoque, unas actividades que se quieren enmarcar en el municipio de Vergara en los programas deportivo, recreativo y de aprovechamiento del tiempo libre. Programas y eventos que van encaminados a toda la comunidad en general, tanto urbana y rural. Primera infancia, adolescencia, jóvenes, adultos mayores. Profesor Iván, ¿cuáles son las expectativas para este año? Bueno, la Escuela de Formación Deportiva de Baloncesto tiene como objetivo, primero que todo, masificar en estas edades el deporte, edades de 7 a 17 años. Y objetivo principal este año es participar o apoyar a las instituciones educativas en el proceso de juegos intercolegiados, deportivos escolares, como también la participación en el departamental de escuelas de formación deportiva. Profesor Iván, ya para finalizar, un mensaje para todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca en cuestión de deporte. Bien, invitarlos a que practiquen deporte. No necesariamente tenemos que ser unos expertos, tenemos que ser unos profesionales, tenemos que tener unos excelentes escenarios deportivos. Existen espacios en todos los municipios, existen áreas verdes donde se puede hacer actividad física. Lo importante es que demos un ejemplo para la niñez, para la juventud, de un sano esparcimiento, de no a los vicios y fomentar el deporte en todos los municipios, a todas las administraciones municipales. solicitarles eso, que nos colaboren, que nos apoyen en todas las actividades deportivas. Ese es el futuro y ese es el bienestar de todas nuestras comunidades. Profesor, muchísimas gracias. Las actividades a realizarse por parte de la Oficina de Recreación y Deporte del municipio de Vergara, Cundinamarca, para propios y visitantes. Eventos que se estarán realizando: la ciclorruta nocturna todos los martes a partir de las 7 de la noche. El punto de encuentro será el parque principal. La actividad aeróbicos al parque todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. El punto de encuentro, parque principal de Vergara, Cundinamarca. Y Muévete Vergara todos los jueves a partir de las 5 de la mañana en el parque principal de Vergara, Cundinamarca. De manera que cordialmente invitados a participar de las actividades deportivas programadas por la Oficina de Recreación y Deportes de Vergara, Cundinamarca. Con gran éxito finalizaron las actividades relacionadas con la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal por parte de la Unidad de Planeación del municipio de Vergara, Cundinamarca, en cabeza del señor alcalde José Alexis Ramírez. Estuvieron visitando varios de los sectores de nuestro municipio, los centros poblados de Cerinza, Córcega, Guacamayas, Peña Blanca. Con la comunidad realizaron la actividad donde se trataron los temas relacionados con la elaboración de dicho plan de desarrollo municipal para esta vigencia. Se continúa trabajando por la educación en el municipio de Vergara, Cundinamarca. El SENA abrió sus ofertas educativas en tecnólogo en gestión administrativa y tecnólogo en sistemas. Para las personas interesadas, deben comunicarse a los teléfonos 312-563-9386 y 320-284-7670. Agradecimientos a todo el equipo de Frecuencia 5, a Elgin Parra Chávez, gerente general, a Paola Vega, Danilo Cubillos, Andrea Cubillos, Joaquín Martínez. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia, recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Gracias a Robinson Guzmán desde Frecuencia 5 en Vergara. Y ahora un informe especial desde el municipio de Pacho con el señor gobernador de Cundinamarca, que participó en la cumbre de gobernadores en la ciudad de Bucaramanga. Recorriendo Cundinamarca. Sacar proyectos con recursos de regalías, una tortura, dice el gobernador Álvaro Cruz. El gobernador de Cundinamarca considera que tal como están planteadas las cosas, se desarrollarán proyectos que no son prioritarios en las localidades. El mandatario manifestó su preocupación porque pase el tiempo y no se logre hacer uso de esta fuente de recursos para obras indispensables. Las convocatorias para desarrollar proyectos con recursos de las regalías se han vuelto una tortura, manifestó el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, al referirse al esquema establecido para que los municipios del país puedan acceder a los recursos provenientes de esta fuente. El mandatario de los cundinamarqueses considera que el nuevo esquema de convocatorias Triángulo Nación Departamento Municipio se ha vuelto demasiado severo y no facilita hacer uso de los recursos de regalías. Tenemos varios temas que se van a tocar en la cumbre de gobernadores. Uno de ellos, regalías. Lo más importante del tema de regalías es revisar que se flexibilice todo lo concerniente a la formulación de proyectos, que se ha vuelto muy rígido y me preocupa que va a pasar el tiempo y no vamos a hacer uso de los recursos de regalías. Los recursos son muy buenos, pero a mí me parece que lo que se ha hecho con ellos es centralizar demasiado. O sea, para cualquier recurso de regalía, un municipio cualquiera, un gobernador, tiene que ir a una convocatoria de triángulo entre el gobierno nacional, el departamento o el municipio, y lógicamente cada convocatoria de esas, eso va a ser una tortura, y fuera de eso, el gobierno nacional va a expedir por decreto la distribución de los recursos de regalía del año 2012. Entonces, nos vamos a encontrar que no hay los proyectos suficientes, y yo creo que nos va a tocar acelerar el tema con proyectos que de pronto no son los prioritarios, cuando de otro lado debería ser

Para el centro de Colombia, los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Santander y Boyacá, transmite la frecuencia Claveriana Estéreo. 6. De visita por Puerto Boyacá, el doctor Germán Darío Gómez Ávila, secretario de Salud del departamento de Boyacá, dio a conocer la problemática que vive el Hospital José Cayetano Vázquez, los puestos de salud del área rural. La elección mediante méritos gracias al concurso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica UPTC del nuevo gerente de la este Hospital José Cayetano Vázquez. El doctor Darío Gómez Ávila dio a conocer al igual el caso de una menor de 12 años con dengue grave, la cual fue remitida al Hospital Simón Bolívar de Bogotá a propósito de la alerta del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud por el incremento de casos de dengue en el país. En Recorriendo Cundinamarca y Recorriendo Boyacá, el doctor Gómez Ávila, secretario de Salud de Boyacá, se refiere al caso de esta menor con dengue grave. También aprovechamos y detectamos algún caso grave dentro de la atención, grave de dengue. Dengue grave como tal, una niña de 12 años. 12 departamentos precisamente pues con este problema de presencia de dengue como tal. Hasta el momento 12 muertes, ninguna en Boyacá afortunadamente, pero estamos muy en alerta para que no nos vaya a coger de sorpresa pues la epidemia que está ocurriendo a nivel nacional. Estamos con todo el grupo de fumigación, de control de vectores de la Secretaría por parte de la Dirección de Salud Pública, y vamos a hacer todos y a dar todo nuestro esfuerzo para que sea controlado el vector en las veredas donde se ha presentado la enfermedad y se evite de esta manera pues que se siga propagando y que llegue a haber algún caso fatal. En otras noticias, 3.200 millones de pesos serán invertidos este año para la construcción del edificio municipal. Según el alcalde Fernando Rubio López, ya gestionó 2.500 millones para iniciar esta mega obra, la cual fusionará a todas las secretarías de la administración y dependencias que hoy están por fuera del actual edificio municipal. Fernando Rubio López, alcalde de Puerto Boyacá, en Recorriendo Cundinamarca. Somos portadores de una buena noticia. Estamos prácticamente logrando el cierre financiero de un proyecto que Puerto Boyacá, la administración municipal y administrativamente lo estamos necesitando urgentemente, y es la construcción del edificio municipal, un edificio que administrativamente le devolverá la organización que se merece esta empresa, porque desafortunadamente en estos momentos el desorden es tanto que el archivo se está comiendo a todos los funcionarios. El desorden administrativo es enorme gracias a las falencias que se tienen en el edificio. Entonces tenemos por allá con el gobierno nacional una gestión por 1.500 millones de pesos que ya está prácticamente consolidada. El señor gobernador nos da una excelente noticia y nos entrega cerca de 1.000 millones de pesos para esta obra, y nosotros haríamos el cierre financiero con algunos recursos poquitos del municipio de Puerto Boyacá para garantizar que se haga el edificio administrativo. Porque recuerden ustedes que la gran mayoría de las instituciones han levantado edificios organizativamente bien. Cerca de unos 2.800, 3.000, 3.200 con dotación y todo aproximadamente. Es una aproximación porque habría que reajustar precios a este año en vista de que ya hay un diseño allí en la administración municipal, y yo creo que este año tiene que estar o el 100% o el 90% como mínimo de esa gran construcción. Y para el cierre, el pasado lunes, el ministro de Transporte, Germán Cardona, autorizó el paso por los 10 primeros kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2 en Puerto Salgar, Cundinamarca. En abril serán entregados otros 10 y se espera que al finalizar el 2012 se hayan entregado 100 de los 528 kilómetros que conforman este tramo 2, con el cual se conectaría al centro del país con la costa atlántica en menos de 10 horas. Nuestro compañero y colaborador Brian Camargo desde el lugar de la noticia. En un acto protocolario procedido por el ministro de Transporte Germán Cardona y el presidente de la concesionaria Ruta del Sol Sector 2, Eder Ferrecuti, se hizo entrega a los primeros 10 kilómetros de los 528 que comprende el proyecto vial Ruta del Sol Sector 2 desde Corán en Puerto Salgar hasta San Roque en Aguachica. La inversión para la construcción del Sector 2 es de 3,6 billones de pesos, lo que lo convierte en el proyecto de infraestructura vial más importante que se ejecuta actualmente en el país. Desde hace más de 20 meses, cuando empezó a operar la concesión, se han generado más de 10.000 empleos directos e indirectos y se han utilizado más de 1.000 equipos de construcción. Al final de esta actividad, el ministro Germán Cardona dio apertura oficial para el uso de este tramo. Muy bien, así hemos llegado al final de la información desde Claveriana Estéreo 100.6 en el municipio de Puerto Boyacá. La gerencia del licenciado Orlando Millán Triana. La información es de William Sánchez. Continúen, compañeros y oyentes, recorriendo Cundinamarca y recorriendo a Boyacá. Gracias a William Sánchez desde Puerto Boyacá por su aporte. Y ahora un resumen de los hechos más importantes desde la gobernación de Cundinamarca con Luis Carlos Páez Espitia. Un saludo especial para todos los oyentes de la red de emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, planteó a los alcaldes del Alto Magdalena, Jerusalén, Guataquí, Tocaima, Nariño, Agua de Dios, Nilo, Ricaurte y Girardot poner en marcha programas y estrategias para mejorar la calidad de vida en la región y sacar adelante entre todos al departamento de Cundinamarca. Los pronunciamientos del mandatario departamental se hicieron en desarrollo de la 12ª Mesa Provincial, en la que autoridades departamentales, municipales y comunidad analizaron y elaboraron propuestas conjuntas con miras a la construcción del Plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Álvaro Cruz destacó la puesta en marcha en la región de la jornada escolar extendida que posibilitará que los niños y jóvenes cuenten con espacios extraescolares para la cultura, el deporte y la recreación. Si seguimos botando a los estudiantes a las 12 del día o 1 de la tarde para que estén con malas amistades, no se resolverá el problema. Hay que retenerlos con programas de educación, cultura y deportes, enfatizó el gobernador. En esa misma dinámica de mejorar la calidad de la educación, Cruz dio a conocer que se les entregará a los niños de sexto grado de la provincia computadores personales en calidad de comodato y se optimizarán procesos de conectividad a Internet. La brecha que existe entre las sociedades desarrolladas y la nuestra es el acceso a Internet, puntualizó. Por último, el gobernador Cruz manifestó su apoyo a las elecciones de optimización de la educación en el departamento. En alianza con las alcaldías y rectores de las instituciones educativas de Cundinamarca, estamos desarrollando programas de capacitación a docentes en bilingüismo, dijo Cruz. Con esos trabajos buscamos no solo fortalecer la calidad docente, sino la de la educación en el departamento, finalizó el gobernador de los cundinamarqueses. Pasando a otro campo de la información, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, invitó a las autoridades municipales a vincularse de manera activa a la Jornada Nacional de Vacunación, que en el caso de Cundinamarca busca inmunizar a casi 500.000 de jóvenes. El primer mandatario de los cundinamarqueses recordó que la meta de la administración departamental es vacunar un total de 484.000 adolescentes y jóvenes entre los 11 y 20 años para contrarrestar el sarampión, la rubeola y la rubeola congénita en desarrollo de la Jornada Nacional de Vacunación que lidera el Ministerio de Salud y Protección Social. El proceso de inmunización, que se extenderá hasta el 4 de abril de 2012, busca fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica para sarampión y rubeola mediante la movilización masiva en la que están involucrados los padres, los propios jóvenes y las entidades prestadoras de salud, tanto públicas como privadas. Dentro del proceso de certificación que ha venido trabajando el país para eliminar el sarampión, la rubeola y el síndrome de rubeola congénita, se hace indispensable liderar el proceso de inmunización, el cual se vio amenazado por la presencia de 6 casos en el distrito de Barranquilla en agosto del año pasado. Como la región de las Américas se encuentra en proceso de verificación de eliminación de las 3 enfermedades antes mencionadas, un caso en cualquiera de los países es calificado como un brote. En este sentido, se deben desencadenar medidas inmediatas de control con la vacunación de los grupos de riesgo, así como intensificar las acciones de vigilancia para detección precoz de casos secundarios. Para el caso de Cundinamarca, la administración departamental dio instrucciones precisas a las alcaldías para liderar jornadas de inmunización casa a casa, visitas a las instituciones educativas y disponer de los puestos de vacunación que consideren para llevar a cabo el proceso de inmunización. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para la red de emisoras comunitarias, informó Luis Fernando Páez. Dios los bendiga.